Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Acá, la mejor radio de zona sur. Muy buenas noches, señor Ariel Amaral. ¿Te tocó vos el segundo? ¿Qué tal, amigos? Hoy volví yo, se tomó el día Marcelito. Y acá estamos, volvimos con ganas. El señor Carlos Páez Meneghel, que le agarró el lugar a Marcelo Plateo, el otro se va a venir. Me siento grandote. ¿Cómo está, gente? Y rubio. Bien? Y rubio. Ay, rubio. Y canoso. Y canoso. Y blanco. todo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bien, nos puede llamar al 11-6400-7047. Hoy vamos a tener una noche paranormal. Después de bastante. Vamos a tener el paranormal y también vamos a tener una noche dark. Esperamos que venga el conde, ¿viste? Porque sí, es verdad. Que él le gusta. Porque él le gusta y me dijo, hacelo cuando venga yo. Y así que ya hoy es el día de paranormal. Y también la semana que viene cumplimos 100 programas acá en la radio. Sí, así que vamos a estar de festejo. Nos puedes llamar entonces al 11-64-00-7047. Nos puedes escuchar desde la frecuencia modulada Vox 102.9 y si no nos bajás la app y es la radio Vox 102.9, la del logo negro, no pesa nada y la llevas a todos lados, desde la luna hasta la Quiaca. Así que con muchas novedades, estamos hablando un poquito de cambiar el formato y ya para que sepas, hoy vas a participar por sorteos. Ahí está, entonces. Así que en un ratito vamos a estar diciendo con tus mensajes con qué. vas a participar. Claro, 1164007047. Nos puedes contar alguna historia, porque también pueden meterse Olvídate. A contarnos historia. Y también, ¿cómo es esto? Para participar del nuevo sorteo, que vamos a empezar a tirar así cositas, ¿sí? Bien, estamos hablando muchas cosas. Hay muchas cosas como para hablar con respecto. Bueno, vamos a agarrarlo. Yo no tengo un miembro, pero bueno, acaba de fallecer el señor Carlos Menem, el innombrable, ¿sí? El de las patillas. El de las patillas. Carlos Saúl. Carlos Saúl. Lo velaron hoy a la una de ayer. Ayer, desde las 7 de la tarde a las 15, ¿no? 15 horas. Y lo... ¿Ya está en la estratosfera? Sí, ya fue. Sí. No, ya bajó. Ya bajó. Ay, Dios mío. Bueno, podemos hablar de eso. Tenemos para hablar del nuevo tráiler de Godzilla y de Kong. Y tenemos también el nuevo de la Liga de la Justicia, que justo lo que no lo había visto, mirar. Lo vi recién, la verdad. Oscuro, me gustó. Sí. Espero que y esté. Y bueno, como tiene que ser la historieta de Dark Knight. Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Así que nos llamás al 1164007047. Tenés tiempo de dejarnos tu mensaje. Si nos querés contar una historia, todo lo que ustedes quieran, estamos ahí para escuchar. Claro que sí, animate que acá nos juzgamos, todos tenemos historietas paranormales. Ni hablar, así que nos llamás, hoy tenemos bastante, tenemos una historia que pasó en un hotel. Yo tengo, sí, dos o tres que son de mi laburo también. Ah, bueno, entonces podemos tranquilamente hablar. ¿Vos no tenés ninguna historieta fantasma? No. Yo soy el fantasma. Yo soy un fantasma negro. Se me quemó la cuna. ¿Nunca se te pareció nada? No. Salvo el enanito ese que casi me pega. Salían corriendo cuando lo venían a asustar, lo venían a Carlito y se iban. Dios mío. Ah, el enanito ese, claro, que era la... La estatua de San La Muerte. ¿Ese que fue el de ahí de la guarda? No, Mitre y la Guarda, ¿no? No, a la vuelta de mi casa tengo el cementerio. ¿Tuviste uno por Mitre y la Guarda también, por el cementerio, no? No. No. ¿Yo? ¿Yo era? Ah, el de Mitre y la Guarda. La vía. La vía y siete. Y Varela, perdón. Y Varela. El del hombre de la cara grandota. No, pero capaz que era. Esa la puedo volver a contar porque capaz que no se acuerda. El público se renueva. Ahí ¿Vos está. Tenías otro cementerio cerca de tu casa, no? El de la vuelta de mi judíos. Casa, el israelita. Ahí capaz que fue esa historia. Y claro. Yo estoy el señor Carlos Menem fue enterrado. No en el nuestro. No, en el islámico. En el islámico. Él igual no profesaba la religión islámica. Era católico, sí. Hacían muchas señas extrañas así. ¿Quién hacía esto? La gente cuando hacían un ¿sí? ¿Es rabino el que se le dice a esa persona? Rabino, ¿no? Decía las palabras y todos hacían con la mano. Capaz que ponía las manos para que le devuelva lo que se llevó, capaz. Deja de privatizar cosas. Señor, entregue. Dice que mucha gente gritó de volver lo que te llevaste. ¿Sí? Qué feo, ¿no? Para la familia. Pero no hubo gente, no fue gente a despedirlo. ¿Por qué? No sé. Yo ayer justo después de... Para mí fue muy ridículo que había canales que cubrían y mostraban gente joven hablando. Eso te iba a decir justo, yo vi Ariel. Canal 7 hoy. Realmente me pareció muy absurdo. ¿Qué opinas gente que no vivió la época? Preguntar a una persona grande de 40 años o más. Que ha pasado... No, pero que inclusive estaban ahí, te hablo, o sea, haciendo la cola como para yo vi un programa de Canal 7, preguntándole ¿será? Un pibito de 18 años, 18 años, preguntándole, no sabés quién es. Yo justo estaba mirando a Mauro Viale, ayer, Marcelo odia a Mauro Viale, pero yo porque a mí me gusta el sensacionalismo de mirarlo, a ver qué dice... y le hicieron justo una nota a un chico de 20 años. Raro. ¿Qué puede saber un chico? No porque no sepan los chicos de 20 años. A ver, pero como vivencia no la puede saber. No. No nos olvidemos que la mayor, lo que más impacta siempre es la experiencia. Punto, es así. Sí. Entonces, como vivencia no lo puede saber. Él puede hablar lo que el libro le muestra y lo del libro puede ser. Sí, irreal. Es verdad. Bueno, entonces, nos llamás al 1164007047 y nos puedes contar tu historia fantasmal, ¿sí? De lo que te haya pasado, alguna cosa rara, se te apareció un enano, se te apareció el pomperito, se te apareció el enanito del polvorita de ahí del programa de Olmedo. Yo sabes que no tengo un amigo que me contaba, le fui preguntando a varios grupos historias paranormales y me contaba uno de los chicos que la última vez que fue a jugar a la pelota, le tocó atajar. Sí. Y que en el medio del partido le pegaron un bochazo en las partes pudendas. Sí. Pero bueno, que al otro día ya estaba paranormal. Hoy está él, ¿viste? Para hacer los chistes. Bueno, nos podés llamar entonces al 1164-007047. Y como te repito, estás del otro lado. Está mirando acá el hot pack, este hombre, hay que tiene que pagar, señor operador. Es el Venus. Ah, Venus, mirá, sí, el 801. Ay, hace Bombachita mucho que... Bombachita Lesbi. Yo miro en el X video. Bueno, lo que acabamos de escuchar es al Love and Rockets, Ball Confusion, una banda dark de los años 80 que tiene este tema que es el más conocido. Vamos a estar escuchando un poco del dark. Sí, un poco otra música, ¿no? Vamos a escuchar... ¿Solo en inglés? ¿Vas a poner algo en español? En español, vamos a ver. Vamos a ver, por el momento tenemos todo en inglés. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, una gran banda que tenía como cantante a Ian Curtis, ¿sí? Y de ahí, desde esta banda... que se llama Joy Division, después del fallecimiento de su cantante, se separa y hacen a New Order, ¿sí? Pero vamos a escuchar a Joy Division, que es una gran banda de los años 70 y pico 80, y es un himno dark de los años 90 acá en la Argentina. Long We Tear Is Apart, dale. I'm

you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Yourself to continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 9 y 25. No tengo la temperatura, creo que es 20 y pico. 22. No importa. ¡Ay, tenemos audio! ¡Ay, a ver, quién es! Buenas noches. ¿Cómo anda el tridente mágico? Manda saludos a Marcelo acá de casa, extrañando estar ahí en el programa. Así que le mando saludos. Buen programa. Sigan así, me encanta. Y bueno, hoy me tocó a mí. La otra vez no vino Carlito, no vino Ariel, yo. La otra vez no vino Gisela. Pero le tocó él, es verdad. Ahora me pegué el faltazo yo. ¿Sabes por qué? Porque hace un mes que no tomo cerveza. Me estoy oxidando, me está haciendo mal. Acabo de leer, me está diciendo. Un besote grande. Una triste noticia deportiva. Una pregunta ahí al panel. Quería hacer una pregunta ahí al panel. ¿Y saben cuál es el animal que ya empezó, que pone los huevos más grandes? El avestruz. Y no debe estar. Se interrumpió de vuelta. ¿Qué pasa hoy con el video, Ariel? Hoy Facebook nos está bloqueando. Hoy nos está bloqueando demasiado. Ah, tenés razón. La abeja. No sabía. Bueno, yo también. Che, triste noticia en el mundo del deporte. Sí. Falleció Leopoldo Jacinto Luque. Sí, 71 años. Lo habían internado a principios de año por el coronavirus, pero no falleció por coronavirus, sino que le quedó alguna secuela o algo y falleció por eso. Otra historia triste del deporte está por empezar, Independiente. Y con esa cara, Falcioni, ¿no? Yo. Tiene una cara rara. Neumonía bilateral. Sí. Neumonía bilateral. Uy. Ay, Dios mío. Bueno. O sea, le ha caído el paranormales. No, no, el avestruz no, otra oportunidad, la ¿otro? Última. Uy, está, pero está, mirá, está la, como risueño. No, no, las hormigas coloradas, la otra vez me picó uno, no sé cómo me lo dejó. No, y la abeja tampoco. Mirá, querido, estás haciendo mal las cosas. Son insectos. Es un insecto este hombre. O fíjate, Atman. Claro. Bien, nos podés llamar así como hizo Marcelo al 1164007047. Carlitos está a la última moda. Tiene el... Ah, sí, ¿cómo es? El portabarbijo. El portabarbijo, ahí sí. Ahí está. Es más... Es más cómodo. Es mágico. Es mágico. Sí, es lindo. Queda bien, lo que acabamos de porta escuchar... Portabarbijo. Portabarbijo, ¿no? Claro. Una cosa así. ¿Cómo es? El... Ay, son de vuelta, esos inventos, no me como digas el psicólogo vuelta, para Fernando. Animales, ¿viste? Ah, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo de Quilmes Oeste. Hace unos años con mi padrastro en Santiago del Estero estábamos recorriendo el campo donde él trabajaba. ¡Ay, no, no! Esto me no, parece que va para la historieta, ¿no? No, Gerardo. Esperá, Gerardo. Ahora lo vamos a escuchar después. Esperá que me vaya. Carlitos tiene miedo, Ariel. Ahora le vamos a escuchar después. Bien. Así como está haciendo Marcelo, como hizo Gerardo, puede llamar al 1164-007047. Y lo que acabamos de escuchar, el señor Ian Curtis, de Joy Division. Una persona que fue muy importante para lo que es la escena de Liverpool, ¿sí? Tenía 23 años cuando se suicidó. Primero hizo su primera gira por Estados Unidos. Es como que no aguantó la fama, ¿no? Algo así le pasó a Kurt Cobain, ¿no? Una cosa así, sí. ¿No? Es como si bien hay muchas cosas detrás de lo que es Kurt Cobain, sí. Se hablan. Sí. Pero Kurt Cobain no bancaba la fama, no bancaba la hipocresía de la gente, era un tipo pro libertad sexual, sí. O sea, y veía muy mal la discriminación y demás. Entonces es como que vivía siempre contrario al resto del mundo. En un momento en que no era muy, muy común que un artista se pusiera a favor de algo. Exactamente. Escuchá. Muy bueno el tema este, ¿eh? Bien. Empezó con una depresión Ian Curtis en marzo de 1980 por un tema de epilepsia, una depresión. El divorcio, los ataques eran continuos en el escenario, hasta que decidió colgarse. Y pasó a ser una estrella, una de las tantas estrellas que murió joven, ¿no? Porque 23 años era todo un camino todavía para recorrer, ¿no? Yo creo que si hubiese estado hasta un poquito más para llegar al club de los 27, exacto, ¿no? Exactamente. Así que se fue este tema que es buenísimo, que es lo más romántico, dark. De Joy Division. Y después tenemos a los Echo and the Bunnymen, que es una banda que a mí me gusta porque son también, a mí me gustan todas las bandas inglesas, ¿no? De los años 80. Convengamos, fue una movida muy fuerte. Sí, cambió mucho lo que era la música en ese momento. Y después viste que vinieron los de Manchester también, claro. esta movida de los 90 que también fue bastante bastante grande. Deviniendo en un Britpop inclusive y un Britrock también, muy fuerte. Exacto. Echo and the Bunnymen llegó a la escena de Liverpool en los años 80 practicando un sonido oscuro, como la mayoría de las bandas con las que compartieron época. Pero Echo and the Bunnymen tenía algo más psicodélico, un poco de pop, y The Killing Moon es muy buena el tema, por eso también lo puse. Bien. Pues fíjate que parece Good Doctor. Sí, ¿no? El chico de Good Doctor. Estábamos hablando de las series. No hay series nuevas por el momento. Yo estoy haciendo review de series que no... Review no, perdón. Estoy hallando series que no había visto, como Blind Spot, por ejemplo. O como... el de los dioses. Dioses americanos. ¿Qué onda American dioses americanos? Por ahora me volqué más a Blindspot, pero había visto una temporada completa y empecé a ver la segunda. Nada, está bueno, es como que todos los dioses están en la Tierra, sí, disfrazados de hombres, o sí, sea, y como que hay un movimiento medio raro. Sí, es lo que vimos, yo vi dos capítulos nada más. Justo se me pasó algo por la cabeza, ahora no me acuerdo, mira. Estamos hablando de las series. Capaz de la serie, otro. ¿Viste? Ya estoy media lola. Ya estás todavía grande. No empecé la clase. Todo porque dije que muy parece mucho la cara de un doctor. Bueno, el que no la vio, los invito a ver a un doctor, porque la verdad que es un canto a la vida. Un poco es de un esto, chico autista, ¿no? Autista, que tiene problemas de autismo y que está dentro de una clínica, porque es cirujano. Practicante, creo, claro, ¿no? Pero al principio es como que no... Los médicos es como que se rehusan, ¿eh? Y él lo tiene, claro, como todo autista, vos que sabés que tenés... yo también tengo... Son todos muy metódicos en algunas cosas. Sí, claro. Y se gana todo el cariño de todos los médicos, porque la verdad que es excelente, así que les recomiendo. Ah, lo que estuve viendo, ahora sí, vi la nueva propaganda de The Voice. ¿Temporada 4? Temporada 4. No vi el avance todavía. No la vi. No vi el avance todavía. Porque como estoy mirando yo mucho Amazon, dan los avances, viste, de antes, previo, claro, antes de los capítulos. Lo que va a salir es el Príncipe de Nueva York, la segunda parte. Sí. Y esta semana ya pusieron el avance de este estreno, que se va a dar el 6 de marzo, entre el 6 y el 18 de marzo, creo que es la fecha de estreno. Así que, bueno, fecha muy similar ya también a Falcon, ¿no? Sí, Falcon and Winter Soldier. El 16 de marzo Falcon se estrena en Disney. Espero que sea un poco mejor que este WandaVision. Hay que esperar una semana. Eso, es horrible eso. Pero además, si fuera que esperaríamos una semana y que si el capítulo sería bueno, ¡pum! Claro. Lo que pasa es que están son showrunners. Ahora te tienen una semana para cada... Y todas van a ser así. Para mí sí. Para mí, ¿sabes qué? Hay que esperar 4 o 5 viernes de no verla y ver todo así, todo... Como todo de uno. Y sí. Claro, sí. Hay que esperar entonces capítulo 6, 7, 8. Claro. Yo igual no me la aguanto, a mí me gusta mirar. No, a mí también. Pero... Y 28 flojo. También, The Walking Dead. The Walking Dead. El primero. Falta poquito. El primero en Fox, en Star Channel, perdón, porque desde el 22 de febrero se empieza a llamar Star Channel. Y el 28 lo pasan en Fox Premium, sería Star Premium. Claro. Así que te espero. Así que seguramente en Europa se está estrenando un par de días antes. Y vos lo vas a ver. El sábado de la mañana ya lo podés ver por internet. Yo para no sé decir cómo. Que lo ve antes. Él lo ve el sábado. No, es que seguro. Y los otros yo sabes que estaba creído que era este fin de semana, no, por eso ya el viernes. El sábado de la mañana cuando. Interpol, acá hay alguien ilegal que mira las cosas ilegal. Yes. Vive That's en la calle. Yo digo, qué suerte que tiene, porque yo no, cada vez que bajo 10 millones de virus me bajan. Sí, a la yo computadora. También. Te juro, entonces, digo, ¿cómo hace Ariel? Dejé de buscar. ¿Tiene muchos virus? Yo dejé de buscar. ¿O tiene los virus ya son de él que te los manda él? O, claro. No sé. Claro, te manda, no podés ver nada. Yo no sé cómo hace. Yo no lo puedo hacer. Y yo ahora que la computadora la empiezo a usar de vuelta, menos. No, menos, la computadora menos. Queda. Sí, en cero. 1164-00-7047. Gerardo, ya está en el sorteo. ¿Marcelo también? No, Marcelo no. Cara dura. Marcelo es capaz de mandar ahora para ganarse un premio. Está por empezar el partido del rojo y ya lo veo al Pepe San haciendo un gol. Bien, este Marcelo. ¿Cómo nos vacuna el Pepe San a nosotros? La verdad que... ¿Cómo vamos a hacer el método de los premios que estuvimos hablando fuera del aire? Como para que la gente también se incentive, ¿no? A mí me parece que estaría bueno que programa a programa la gente ya pueda participar un poco más por un premio. Entonces sí. Hoy vamos a meter 3 cervezas artesanales. Ahí está. Premio, ¿eh? O sea que Gerardo ya está dentro. Ya está participando por 3 botellitas de... De cerveza artesanal, cortesía de Amaral Whisky. Ahí está. ¿Eh? Para que... ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Buenísimo. Vamos a empezar con los sorteos por programa. Por programa. ¿Sabes qué bueno? Ay, avisar a papá, a mamá, a los hermanos, al vecino, todo. A todos. Che, escuchen avisale, la radio, claro. Manden un mensajito. Marcelo no, porque Marcelo hace un mes que no toma cerveza y se está oxidando por eso. Claro. Le está agarrando, ¿viste? Cuando tomaba cerveza no le agarraba nada. Debe ahora ser eso. Está, ahora que ahora, está sano... Ven, el alcohol la falta cura. De alcohol, claro, el alcohol cura. Chicos, sí. Vamos a ir con el próximo tema. Una gran banda también de los años 80. Una gran banda con una gran mujer que para mí es una referente del dark, como la señora Siux, ¿sí? Esta banda, Siux and the Banshees, empezó en los años 70 con una guitarra conocida como Robert Smith. Robert Smith deja Siux y se va a hacer The Cure, ¿sí? Que después lo vamos a tener a Robert también. Así que vamos a ir con City in Dust, Siux and the Banshees. Dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Nico Durlock, 20 años de trayectoria nos avalan. Somos especialistas en construcción en seco.

bien, casi me quedo atragantada. Estamos de vuelta con Insomnia por Radio Vox. Marcelo Galateo, te voy avisando una cosa. No tenemos... No sé qué pasó. No, no sé qué está la, dónde está la transmisión. Estamos como en modo fantasma, ¿no? Por, será por el paranormal, entonces. Debe ser. Estar está. Está en curso la transmisión. Sí. Por Facebook. Así que está la transmisión. Pero sí, sí, sí. Marcelo está desde el, ahí, desde el más allá, jodiendo. Bien. 11. No, no está. No está. La estoy viendo. Yo no la puedo. No la veo. Marcelo, yo no la veo tampoco. Sale tu. La estoy viendo acá. Para mí, mirá. Evidentemente no lo notifican. Debe ser una nueva modalidad de Facebook, pero. No está. Yo tampoco la veo. Ahí está. No, entonces no es eso. Es viejo eso. Acá estoy con es la camiseta espíritu. Que tengo puesta. El espíritu es. El espíritu. Dice que estoy transmitiendo en directo hace 51 minutos. Sí, pero lo raro es que vos que tenés gente que te comenta no te esté comentando. No, porque no se ve que no salió la notificación o no te llegó la notificación. No, están todos en la costa, gente. ¿Qué sé? ¿Cómo están las costas? Igualmente me aparecieron en el teléfono, me aparecieron un par que estaban mirando. Nos puede llamar entonces al 1164-007047. Marcelito, ¿estás ahí? Ah, vamos, Susana. Es Susana, Marcelito, ¿estás ahí? Que nos diga alguna adivinanza, ¿viste? Porque él siempre con algún chiste. Eso falta, ¿viste? Los chistes pesados. Porque yo no sé contar. Lo que acabamos de escuchar es A Flock at Seagull. Grupos que brillan con mucha intensidad durante un periodo de tiempo para luego desaparecer y convertirse con el paso de los años en una banda de culto. Estos son Flock of Seagulls, lo que fueron todo en la primera mitad de los 80, con un solo tema, I Run So Far Away, o A La Cabeza, digamos que es ese tema, y después el que pasé, que a mí me encanta este tema, ¿sí? Que se llama The More You Live, The More You Love, ¿sí? Así que bueno. En la foto tenía un look muy Quicksilver. Mirá, mirá, claro, mirá, Carlitos, la foto, mirá. Había un programa en VH1, la otra vez estaba hablando con Marcelo Mendoza, que le mandamos un saludo, que nos estuvo haciendo el aguante todos estos lunes hasta que el conde vino. Había un, no sé si vos lo viste, Ari, en VH1 que juntaban las bandas, en una época estoy hablando. ¿Que juntaban o que hacían combate? No, juntaban las bandas que no se veían hace un montón. Y una es esta banda. Aparecieron todos menos el cantante. Los dejó, nunca se quiso juntar. Hicieron un solo One Hit Wonders y después nunca más. A la Argentina vinieron, pero no vendieron, claro, no vendieron lo correspondiente y claro. Luna Park, chau, encima un Luna Park, o sea. Los dejó en banda. ¿Sí? Nos llamás al 1164-007047. Te llevas hoy. Hoy participás por 3 cervecitas artesanales, cortesía de Amaral Whisky. 3 cervezas, qué borrico. Igual hace un montón que no tomás. No, ya hace mucho. Me llego a un coma diario. Otra vez yo molestando. Ahí está. ¿Cuántos años cumple MTV hoy? Ah, mira. Me salió con todas S's. S's, destivist. Ajitos, limoncitos. No, vamos a mi amiga Alejandra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Boliviana? Sí, divina Alejandra. Sí. ¿De dónde sos, Alejandra? Bueno, decime vos cuándo es que se inventó. ¿Qué dijo de algo de MTV este hombre? ¿Cuántos años ¿cuántos cumple años MTV? Sí. Cumples el de MTV. ¿Qué fue? ¿91? Sí. No. O antes. Pues mucho antes. A ver, Marce, después decinos. Bueno, capaz que acá en Argentina se hizo famoso a partir de ahí. En la Argentina creo que como siempre vamos a lo estamos mismo. Estamos atrasados. Los 90 para nosotros fue MTV. Claro. Fue creo que 10 años ponele hasta el 2000, 2001 ponele y después horrible. Con Ruth Infarinato. ¿Te acordás Ruth Infarinato? Con esos pelos. Me encantaba la flaca. Ay, sí. Tommy. Sí. ¿Cómo era? No, Tommy Dunster no, boludo. No, era de otra cosa. No, ese de Versus. Ah, ahí está, ¿viste? Ese está saliendo con cosa. ¿Cómo es esta chica? Ay, no me sale ahora el nombre. Esta Flor. No. Peña. La B. No, Flor de la B. Flor de la B, no. Marcasoli. No, tampoco. La otra que se separó hace poco. Que tiene un cuerpo re lindo, una cola re linda tiene la chica. Flor del Orto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tipo tendría que llamarse así como decís vos. Es una nuez. Floppy Tesoro, oh, ahí está. Ah, la morochita, la moretita. Bueno, la cola riff. La cola riff, esa. La cola esa riff. Está saliendo con Tommy Dunster. Tommy Dunster, el de Versus. Lo vieron el fin de semana comiendo en Puerto Madero. Es de Quilmes, Tommy Dunster. ¿Sí? Al igual que contó Mariana Bray, viste que Mariana Bray es de Quilmes. Es de Quilmes, sí. Ah, Tommy Dunster, mira. Está separado de su mujer de años. Y bueno, ya está saliendo con Floppy Tesoro. Mirá vos. Ningún tonto, para elegir, Bueno, pero... corte y confeccionante, porque antes de que empiece a hablar él... Sí. Sí. Ay, Dios, escúchame. Corte y confección. Trucho. Malísimo, trucho. Malísimo, malísimo. Yo coso es demasiado, y corto mejor. No, pero es mi mamá demasiado. Corta y cosa mejor que ellos. Escúchame. Es demasiado... Muy muy editado, ¿no? El asunto. Sí, no puede demasiado. Ser que... Demasiado. Le dan 90 minutos. Sí, últimos 10 minutos y no tienen nada preparado, nada hecho en los maniquí. Y después tienen unos trajes hermosos. Vi justamente el de circo, pero era espectacular y nadie tenía nada hecho. Y porque tienen la diferencia. Ahí sí tienen de los el enano abajo de la máquina de coser. La diferencia de los otros certámenes de corte y confección es que... Tienen coach ellos, gente que ya sabe coser. Pero ellos no. Yo igual te digo que me parece que ahí el que Pachu cose... no sabe. No, Pachu se tiene que. ¿Cómo que se el llama? El Bicho Gómez menos. Este pibe Mario Gersi, el modelito menos que menos. Y peinate y cortate un poco sí, el pelo. Sí, está todo despeinado. Pero y por ahí. Pachano lo veo como que él sí tiene. Y sí, está con la loca esa, olvidate. Sí, se complementan los dos. Son Sandra malos los y dos. Celeste se complementan, sí. Pero re bien ahí. Sandra y Celeste. Olvidate. Escuchame. Encima son ponzoñosos porque los dos estaba son escuchando. Malos, son malos. Y no sé quién. Pobre Adriana Salgueiro. ¿Quién le pidió una data? Sí. El Tucu López le pidió una pequeña idea y ese ponzoñoso le tiró, pero... Para que haga otra cosa, mirá claro. Vos, qué maldito. Escuchame una cosa. El Tucu López, ¿no? Tiene fobia a los botones. Y se la pasa con las manos todas manchadas. ¿Podés creerlo? Y no puede poner botones, o sea que pone todo broches. Todo broche. Abrojo. Todo broche, abajo. Y abrojo también. Abrojo, sí. O sea que eso es una cosa en contra, ¿no? Que tiene él. Hoy le saca... La que la están haciendo sufrir mucho para mí es a Jimena Capristo. La madrina de Martina, a quien le mando un beso enorme a Pato, sí. También tiene fobia a los botones. Ah, mirá, ¿cómo se llama esa...? Patricia. No, ¿cómo se llama la fobia? No lo sé. Y le hice dos maldades. En un cumpleaños... En no, un ahora cumpleaños, ella venía, tomaba tu vaso, que esto que lo otro, puse el maní. Pote de maní y en el pote de maní le puse 3 o 4 botones. Se habrá querido morir. Según. Y después, un día se la llevó a Martina, un fin de semana, y cuando lo vi, no sé, se la llevaba a la abuela hasta la casa de la madrina y la mandé de camisa. Ay, qué malo que es. Qué malo. Componofobia se llama. Componofobia. Vinculado a los objetos circulares o nulos. O sea que él tiene miedo. Algunos botones les dan asco a los botones que tienen agujerito, pero no los que están los de jean, ¿viste? Los del jean no, los otros, los que tienen agujero. Eso. Los que van con a presión no. Esos no. Adriana Salgueiro, pobrecita, a mí me da lástima esa mujer. Sí. Y Nora Carmen a la bardea. Sí. Lo de Benito Fernández bastante complicado. Sí, hoy se levantó con la pierna izquierda. No, Benito todos Fernández. Los días está con la pierna izquierda. Ah, no, pero hoy estuvo peor. Hoy estuvo, viste, estaba hoy complicado. Estuvo peor. Estaba complicado. Le habrá venido. ¿A Benito? Sí. A Benito Fernández, sí. Lunes. Me encanta Verónica de la Canal, ella es muy... Sí, y el pelado también, ¿cómo se llama? Fabiancita. Fabiancita. Marce, sí se dijo que le no, gusta el pelado. No, Fabiancita. Rapate la cabeza. No, escúchame. ¿Qué te iba a decir? Matilda no me gusta, es bruja. Pero Matilda es un personaje. Creo que es el personaje que levanta, viste, un poco. 9:58, acá, Insomnia. Estamos dentro a minutos de arrancar el paranormal. Dentro de un rato empiezan las... Ay, a ver que lo quiero escuchar. Mira, lo extraño. En TV lo podía ver la gente que, bueno, tenía plata, tenía cable. Yo lo enganchaba por la antena de Decovisión, que estaba acá en Bosconi y Pellegrini. Si no fuera por esa antena, no veía nada en TV. Ahora es una porquería. No es una imposible porquería de ver. Es imposible. Tommy Dunster, que en su momento contó en Nico, que se había echado, no sé, 14 polvitos en una noche. Sí, sí. Un capo el chabón, ¿eh? Alto narigón, ¿eh? Le daba las madres que con Viagra cualquiera. Ay, Dios. Nadie le creyó igual eso, ¿eh? Sí, olvidate. Porque dice que fue toda una noche de 14 o 15 eventos sexuales, ¿no? No se lo cree nadie. Me parece 20, no sé. Yo la cuestión es que no sé qué tenía Viagra, sí, tenés razón. Y bueno, capaz que estaba él con 14 muchachos. Ay, Dios. Hay que verlo por dónde. Él estaba relajado en la cama, boca abajo, ¿eh? Olvídate, 14. Claro, 14 muchachos. Ay, hijo de ahí está, se está soltando Carlitos. No, es la silla del mal. Es la silla del mal. Nos puede llamar entonces al 1164007047. Hoy tenemos las cervezas de Amar al Whisky, así que tenés tiempo hasta las 12 de la noche de llamar. Gerardo, que ya mandó un mensaje, ya está dentro del sorteo. Y si totalmente no llamás vos, ya te la llevas Gerardo. Y listo, ¿eh? Dale, Shirley. Claro. Dale. ¿Qué se manden todo? ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿A quién? No sé. No sé qué me estás diciendo, señor. Ay, allá la de... Recoleta iba a decir, pero era la del Chaco. La del Chaco. ¡Ah, Maju! ¿Dónde está Maju? ¡Maju! Fernando, todos, ¿dónde están? ¿De vacaciones? Nosotros no nos tomamos vacaciones. Nosotros seguimos acá. Tenemos Semana Santa, chicos, ¿eh? Semana Santa. Ay, yo me voy la semana que viene. Estoy en el programa el lunes, el martes viajo y vuelvo el domingo para después festejar. Primero me voy con los 100 programas. Claro. Y después vuelvo para festejar los 2 años. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Tucumán. A la casita de Tucumán, vaya adentro. Ese es mi sueño, sacarme una foto en la casita de Tucumán. Que se saque por vos. La foto. Es grande todo el complejo. ¿Qué sueño, no? No te digo la palabra. No. Después del aire te digo. Pero bueno, pero es lindo conocer esos lugares históricos. Totalmente, que uno leyó los libros. Claro, a eso sí me refiero, la casita tantas de Tucumán. Tantas veces hiciste la casita de Tucumán en la escuela primaria, claro, ¿no? Aparte que uno ve la casita nada más. Pero vos entras adentro y es enorme. Pasa con el cabildo. Toda la parte del museo. Yo conocí el cabildo de por dentro. Igual está, viste, es que el lindo, cabildo, el que... Se ha cortado, se cortó, sí. Claro, pero en... más largo. Hay una réplica del mismo tamaño en San Luis. Al fondo hay un par de luces rojas. En San Luis está la misma réplica. ¿Vos escuchaste lo que tiene? Con todas las... Vos entrás por la casona de la casita de Tucumán. Al fondo tenés un par de luces rojas y las cortinitas de tela también. Te metes. Esas no las vi. Vale. Llegué hasta el aljibe. Vos tenés que recorrer, negro. Siempre hay uno. Llegué hasta el aljibe, adentro del aljibe. Yo soy una persona que le gusta curosear. cuando fue un desfile en... donde están estos soldados acá en Retiro, los granaderos, claro, ahí la Plaza San Martín. Claro, hay una copia del sable curvo San Martín, sí. Y yo pregunté, yo estaba en el backstage y yo preguntaba, preguntaste, paseaba. Si estaba siempre curvo, si se ponía más recto. No, preguntaba si era el original de no, porque cuántos de años la... ese a mí mismo me gusta preguntar ese mismo esas cosas. Está en el Parque Lezama, que hay un museo de la historia de Argentina, claro, que está buenísimo. El que no lo fue, vaya a verlo porque está muy bueno. Está la réplica, ¿sí?, de la habitación de San Martín, que fue como murió en los últimos días de San Martín. Sí, y el sable, ese puede ser que ese sea el sable que vi yo también. Claro, sí, puede ser. Suena que sea mal el eso, ¿viste? Los sables que vimos los dos. La espada del augurio. La espada del augurio. Nos llamás al 1164007047. Escuchá. Estamos saliendo en el aire, no sé. Yo, para mí... Ahora vamos a cortar, voy a cortar la transmisión y la voy a volver a poner. Hay algo fantasmal que no deja que nos vean la cara tan bonita de los otros tres hoy. ¿No? Que estamos, hoy estamos bellos. Sí, hoy me afeité. Sí, bello tengo bastante en la cara. Se fue Marcelo, quedó Ariel. Dios mío. Vamos con el próximo tema. Escuchá. el grupo que le gusta a Marcelo. Ustedes lo fueron a ver. Sí, Marcelo se quedó dormido en este recital. En un momento yo estaba parada bailando este tema y en uno miro así, Marcelo estaba durmiendo, pero mal. Bueno, cuando fuimos a ver a Madonna estaba... ¿Te acordás? También durmiendo. Bueno, es de costumbre, es costumbre. Vamos con el próximo tema entonces. Killing Joke, Loving Like Glue, dale. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puede llamar al 1164-007047. Estamos al aire, in live. Sí, en el Facebook de Ariel Amaral, Gise Bowie y... ¿Páez Carlos Meneghel está? Páez Carlos Meneghel, sí, ¿está? Obviamente estoy conectado. Ahí está. Saludos, porque ahora ya apareció, se ve la aplicación. ¿Cómo es el anuncio de que estamos transmitiendo? Ya tenemos a Bani Goudal acá viéndonos. Ahí está. A Carlito Fiumara también, a quien le mandamos un abrazo. Y acuérdense, ya hoy con un mensajito están participando por 3 cervezas artesanales, cortesía de Amaral Whisky. Y estamos haciendo un programa paranormal, así que si tienen alguna historia para contar. Y 30 empieza el paranormal, así que mensajito. Tenés tiempo. Tu tiempo. Lo que acabamos de escuchar es Killing Joke, banda post-punk originada del Reino Unido en el año 1978. Ahora dice Marcelo, dice, ahora sí, pone Marcelo. Ahora parece. Ahora sí. Bien, bien. Formada en Notting Hill, en donde hicieron la película de Coso, ¿no? Notting Hill, en Inglaterra. Una banda que... un lugar llamado Notting Hill. Qué linda película esa, ¿eh? A mí me gusta. Por un momento me aburrió mucho Hugh Grant igual. Es medio tonto. Igual a mí Hugh Grant me gusta en Bridget Jones, ¿eh? Bueno, sí, hace un papel más, es un tipo más sarcástico también. Sí. Muy bueno, muy bueno. Dalma Maradona dio COVID positivo el martes pasado, ya el viernes le dan el alta, así que ya está. Estaba embarazada, pero lo perdió. No está más embarazada, ¿sí? Tiene la nena que tiene, no debe tener ni un año, ¿no? Capaz que habrá sido un falso embarazo. Sí, un falso embarazo. Sí. Embarazo bioquímico, eso. Se dice embarazo bioquímico. Pata Villanueva, que tuvo el accidente. Bueno, Pata Villanueva, que se cae desde... Estaba alquilando una casa en Punta del Este. Sola. Raro, ¿no? Porque, bueno, esa mujer ya de por sí ya es una rara, complicación. Diría el gordo Barassi. Es un tema. Parece que tenía doble, o sea, primer planta baja y primer piso, fue a subir, se trastabilló, cae. Le pasó lo mismo que viste a Sergio Denis, que se pegó la cabeza. Bueno, está grave. Está grave. En coma, ¿sí? En coma. Tuvieron que, para poder intervenirla, tuvieron que esperar a los hijos que vengan desde acá, desde Argentina, Uruguay, pero el tema de... Que como están muy... No, porque allá viste que hay todo un protocolo que dice que tenés que tomarte los 15 días. Sí, bueno. Los mandaron a aislarse a los 3 hijos. No, pero alguien tenía que firmar, porque nadie podía hacer ninguna intervención si es que no tenían la resolución de... La responsabilidad de la familia. Sí, acá dice, vamos Insomnia todavía, los quiero mucho. Este Galateo está llorando allá. Llora, llorón. Nos podés llamar al 1164-007047. Mandá tu mensajito, dale. Dale, pero tu gente, esta gente tuya no se conecta. Gente mía. Gente mía. Ya Gerardo hoy se está tomando 3 cervecitas en estos días. Me llora el nene, dice el otro. Dios mío, este hombre. Eso sí, Filipe. Tengo una amiga que te coloca, si querés, una inyección. ¿La penicilina? Penicilina, son 3. 3 sesiones de penicilina. Dios mío. Ahí está. Oh, ¿cómo? Ay, no está. ¿Qué pasó? Se acaba de comer el gol independiente. Escúchame, ¿cuándo empezó el campeonato? El campeonato este fin de semana. ¿Cómo se llama la copa? Porque había... No se va a llamar, a ver, Liga Profesional de Fútbol no se llama Copa Diego Armando Maradona. Por una cuestión legal hay una puja por el nombre entre la familia Maradona y el abogado. Así que por el momento tienen la prohibición de poner Copa Diego Armando Maradona por el nombre, la marca. Copa Liga de Fútbol. Che, qué mala onda. Pero por el chico este que se suicidó, ¿no iban a ponerle? No, al menos no habían ampliado hasta el viernes. Perfecto. Lo que después de Killing Joke escuchamos a Peter Murphy, nacido el 11 de julio de 1957 en el Reino Unido. Una banda post-punk, Bauhaus, rock gótico. Así que esto es lo que acabamos de escuchar con All Night Long. Me va a matar mi profesora de inglés si no pronuncio bien. Les voy diciendo que... ¿Comenzaste a estudiar inglés? Sí. Bien, buenísimo. Hello, how are you? I'm fine, ¿sí? You? I'm fine. You? And you? Fine, fine. ¿Qué sos? Heaven Music. Dios mío, sí, hay que empezar a estudiar. Y el inglés es algo que tengo como muy pendiente. Juan de Quilmes. Pero Juan, que mande un mensaje. Claro que sí. Acá, perdón, Silvina Roldán dice que lo van a llamar Leopoldo Luque. Mirá. Ah, porque Silvina, mirá, tenemos otra hincha del rojo, ¿eh? Silvina bienvenida, Roldán. Bienvenida, somos Silvina varios. Silvina Roldán, compañera de la escuela de acá del Plátano. La de Plátano, donde yo trabajé. La de 51. Con... Sí, ahí. Donde me quisieron pegar. Ahí está. ¿Vos te quisieron? Sí, ¿le quiso pegar un nene? Sí. Un nenito le quiso un pegar. Un alumno mío de cuarto grado me quiso pegar. Ah, estaba a la altura más o menos. Sí, sí, porque era grandote. No, era la primera clase. Dice. No, el pibe quería que yo, derecho de piso, ¿entendés? Se me puso frente a mi cara. Ay, me la quitó mal. Y a mí me caían las lágrimas. Es fea la situación. Bueno, me Silvina, puse, que me puse las manos Silvina, atrás. Silvina, mira, nos puede llamar al 11-64-00-7047 y ya entras al sorteo de tres cervezas artesanales. Tres cervezas artesanales. Así que es. Llamanos al 11-64-00-7047. Un mensajito de audio, nada. Ella es re fanática de Independiente. Che, ¿y tiene alguna historia? Ay, una historia paranormal, Silvina. Yo ¿por qué no? Todos tenemos una igual. Sí, ahorita. Es verdad. Así que dentro de un ratito ya empieza el paranormal, así que después llamanos. Hay uno acá que está enfrente que está bastante fantasma, pero no se cuenta ninguno. Y vos trajiste a Munra hoy. Sí. Espíritu, ¿cómo es? ¿Cómo que decía? El... Antiguos espíritus del mal. Transformen este cuerpo decadente. Era malo, era malo. Sí, en Munra. Era un diablo en serio, sí, ese. Después estaba Munrana. Ese yo no sé quién es Munrana. De siempre la nombras a Munrana. Munrana, sí, era buena la Munrana. ¿Sí? ¿No era como él? No, era muy buena. Era la pirámide blanca. Bien, vamos a ir entonces al próximo tema y después del próximo tema. Ahí está, mira, Majo está mirando el video. Así que nos puede llamar también al 11-64-00-7047. Vamos, gente. Vamos, así se ganan las tres cervezas. ¿Dónde está la gente? Claro que sí. Están de fin de semana largo, pero no importa. Un llamadito, así, algo, ¿sí? Bueno, vamos a ir con el próximo tema. De la banda The Charge. Reptil, dale. Thank you.

o bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Número uno, creo. Creo que estoy ahí peleando el primer puesto con una chica que tiene una muy linda voz, que no sé cómo se llama, que todos los lunes está o antes que yo o después que yo, pero estamos siempre fieles nosotros. Pero bueno, chicos, le mando un beso grande, Majo. Escuchándolo, ustedes saben, acá en familia, con mi sobrino, con mi mami. Y bueno, lo del concurso vendría bárbaro, porque con este fin de semana largo que te llueve cada dos minutos, estaría para empinarse unas buenas cervezas. Así que bueno, chicos, le mando besos para todos y bueno, y desearle suerte para que gane Independiente. Gracias. Así que bueno, chau chau. Me asusté. Menos mal que tengo un pañal puesto. Doble pañal tenés que poner. Tenemos otro audio, dale. Hola, me llamo Guillermo, soy compañero de Marce de la primaria. Y bueno, el programa está muy bueno, sigan así. Saludos. Este es Marcelo el que le está diciendo para después juntarse con los compañeros y tomar la birra. Sí. Bueno, sí, pero escribió, mandó su mensajito, su audio, entonces, así que está participando. Y participa. Obvio. Nos puede llamar así como todos los que nos llamaron al 1164-007047. Y justo Gastón, justo está Gastón Lema, que también nos puede llamar. Y atrás dice Marcelo, dice, che, se ve una sombra atrás de Carlito. Debe ser que era él. Que era él que estaba ahí atrás. No, Ariel que estaba fumando. Sí, sí, Ariel estaba acá. No, pero yo tenía acá a Ariel fumando. ¿En serio? Sí, Ariel nunca salió. Sí, salió. Sí, yo fui, me salió gaseosa. Sí. Bueno, no sé. O era él o era Ariel. Y él te hizo, casi te haces encima. Vamos a empezar ahora, en este instante, el paranormal. Dale. Dentro de los archivos más oscuros de nuestra historia, hay anécdotas tan bizarras y extrañas que perduran con el paso del tiempo, y más aún, a las cuales jamás se les encuentra explicación o lógica alguna. ¿Qué decir de la historia del Hotel Cecil? Un antiguo y lúgubre bloque de viviendas que, para su desfortuna, ha sido conocido por albergar una historia plagada de muerte, asesinato y tragedia. Este hotel es un edificio alto como una torre y se encuentra en Los Ángeles, California, el cual cuenta con 600 habitaciones. Construido en la década de 1920 para atender la necesidad de los hombres de negocios que requerían del servicio de hospedaje mientras se encontraban en la ciudad, el Hotel Cecil fue nombrado rápidamente dentro de los hoteles más glamorosos. Aunque con el paso de los años y la aparición de hoteles más modernos, fue eclipsado lentamente y comenzó su decadencia. Fue así que el hotel optó por una política de precios bajos para estancias a largos plazos, lo cual atrajo una gran multitud. Fue así como rápidamente la reputación del hotel pasó de sospechosa a mórbida, cuando empezó a llamar la atención por numerosos suicidios y asesinatos, así como el alojamiento de famosos asesinos en serie. La primera conexión del Hotel Cecil con la Nota Roja se dio en 1947. Fue ahí el último lugar donde se vio con vida a la protagonista de uno de los asesinatos más terribles de la época, el de la bellísima Elizabeth Short, quien era la imagen del Cecil. Sus restos fueron hallados en un solar abandonado. El cuerpo estaba horriblemente mutilado y además seccionado en dos. Claramente, el crimen era obra de un psicópata, que antes de culminarlo había torturado sádicamente a la chica, quien a partir de entonces fue apodada como la Dalia Negra. El crimen jamás se pudo resolver, a pesar de los intentos del propio asesino porque se investigara el caso y se le apresara, cosa que no sucedió. En los años 50 y 60, el Cecil era conocido como un lugar al que la gente iba a asaltar para suicidarse. Helen Gurney, de unos 50 años, saltó desde una ventana del séptimo piso, aterrizando en la marquesina del hotel el 22 de octubre de 1954. Julia Moore saltó desde la ventana de su habitación en el octavo piso el 11 de febrero de 1962. Entre los casos más sonados se encuentra el suicidio de Pauline Otten, una mujer de 27 años que saltó de una de las ventanas del quinto piso. Pero para mala fortuna de un peatón que pasaba en ese momento por allí, ella cayó sobre él, provocando que también muriera. 2 años después del incidente de la señorita Otten, Goldie Osgood, quien era telefonista en el hotel, fue encontrada muerta en una habitación del Cecil, el 4 de junio de 1964. Había sido violada, estrangulada y salvajemente apuñalada. El crimen, al día de hoy, sigue sin resolverse. Durante los años de 1984 y 1985, el conocido asesino serial Richard Ramírez, apodado como el acechador nocturno, se hospedaba en el hotel en una habitación de $14 por noche. Durante esa época, impuso su reinado de terror en la ciudad de Los Ángeles. En el plazo de apenas un año, se le imputaron 14 asesinatos, 9 violaciones y varios secuestros de niños, a los cuales abandonaba varios kilómetros solo por hacerlos sufrir. En junio de 1991, hace acto de presencia en Los Ángeles un tal Jack Underweger, más conocido como el Estrangulador de Viena. Un tipo que se había pasado 15 años encarcelado en Austria por estrangular a una prostituta, y al que se le había conmutado la cadena perpetua. Durante las 5 semanas que duró su estancia en la ciudad, se estuvo hospedando en el Hotel Cecil. En ese intervalo de tiempo, Underweger asesinó a 3 prostitutas, estrangulándolas con sus propios sujetadores. Los cuerpos de las 3 víctimas fueron abandonadas en cualquier callejón, víctimas del depredador austriaco. A finales de enero de 2014, Coston Aldred, un joven de Riverside, aficionado a las películas de terror y lo paranormal, se acercó hasta el hotel atraído por su fama de maldito. En cierto momento, vio algo raro en una ventana del cuarto piso y se apresuró a tomar una fotografía. En ella se muestra una figura fantasmal en la parte externa de la ventana. La imagen es escalofriante e inquietante. Por ello se dice que el Hotel Cecil alberga hechos paranormales. Un lugar cargado tan negativamente durante décadas es totalmente propicio para supuestos fenómenos paranormales. Son innumerables los huéspedes que han asegurado haber experimentado en carne propia estos fenómenos insólitos, e incluso haber sufrido intento de estrangulamiento mientras duermen. Quizá el caso más famoso en cuanto al Hotel Cecil se refiere es el de Elisa Lam, una joven de 21 años de origen canadiense, quien se hospedaba en el hotel y que fue encontrada muerta en uno de los depósitos de agua del edificio. Ante las exigencias de los huéspedes, la dirección del hotel ordenó a sus empleados de mantenimiento que revisaran los depósitos de agua situados en la parte alta del edificio. Estos afirmaban que al beber agua o cepillarse los dientes, su sabor era muy extraño y que el color era anormal. Estos se dieron cuenta muy pronto que la causa de ese mal sabor del agua no era otra cosa más que el cadáver descompuesto de la chica que se hallaba en el fondo del tanque. La chica llevaba desaparecida desde el 31 de enero, día en el que realizó la última llamada con sus padres. Tras no poder contactar con ella, ellos decidieron dar parte a las autoridades de Los Ángeles, quienes inmediatamente comenzaron su búsqueda sin encontrar rastro alguno. En la habitación de la chica no se encontró nada sospechoso, todo parecía estar en perfecto orden. Durante las 3 semanas siguientes no hubo ninguna novedad en el caso, hasta que los empleados del hotel hicieron el macabro hallazgo. Dentro de la investigación, la policía revisó los videos de vigilancia del hotel, encontrando así el video de uno de los ascensores, el cual muestra los últimos minutos de vida de Elisa. En el video se puede ver cómo la joven se comporta de una manera muy extraña, Durante toda la grabación, la joven actúa de manera errática, pulsando los botones del ascensor en numerosas ocasiones, sin conseguir por alguna extraña razón que éste funcione. Se asoma por el pasillo repetidamente y se pega a la pared del ascensor como si tratara de esconderse de alguien o de algo, totalmente presa del pánico. Finalmente, al no ver respuesta del ascensor, sale corriendo de este y curiosamente casi enseguida el ascensor funciona de manera normal. Cabe señalar que en ningún momento se ve a nadie más en la grabación ni cerca del ascensor. Esto sugirió la posibilidad de que la joven estuviese bajo efectos de alguna droga o que tal vez sufría de algún tipo de psicosis, cosa que fue descartada rápidamente al realizar la autopsia, pues esta reveló que no había rastro de alcohol o drogas en su organismo y que no había antecedentes de ningún tipo de desorden mental, lo cual llevó a la teoría de que la chica sufrió una posesión demoníaca, lo que la llevó al suicidio. En la descripción te dejo link para que veas el video y saques tu propia conclusión. Te invito a que me dejes un comentario y me digas cuál es tu opinión. Cabe resaltar que los forenses no encontraron signos visibles de algún traumatismo o signos de lucha, descartando así la posibilidad de que haya sido asesinada. Por tanto, aún existen factores que siguen siendo un misterio. Todo apunta a que Lisa se suicidó lanzándose al depósito del agua. Teoría que es muy poco aceptada por la gente, además de que carece de completa lógica, ya que para empezar, la puerta que daba acceso a la azotea de los tanques contaba con un sistema de alarma que se acciona si era forzada. La alarma jamás se accionó, por lo cual el personal no se percató de la presencia de alguien allí arriba. Además, está el hecho de que su cuerpo fue hallado dentro del tanque, el cual estaba cerrada por una pesada tapa de concreto que no hubiera podido abrir sin ayuda. Y aún así, aunque hubiera podido hacerlo por sí sola, ya una vez dentro del depósito, la dificultad para volver a cerrarlo era aún mayor. Finalmente, el Departamento Forense de Los Ángeles dictaminó en junio de 2013 que la muerte de Lisa fue accidental por ahogamiento y que ella era probablemente bipolar. Sin embargo, hay mucho más en la historia de lo que está implícito en los informes policiales. El caso deja muchas interrogantes, como, si es que realmente cometió suicidio, ¿por qué no simplemente lanzarse de la azotea del edificio? ¿Cómo es que movió la tapa del tanque, si en realidad se trató de un asesinato? ¿Qué sucedía con el ascensor? Y finalmente, ¿qué fue lo que Lisa vio ese día para que actuara de manera tan extraña? Pero, ¿qué será lo que realmente ocurre aquí? ¿Y si quizá este lugar, la zona o el edificio en sí ocultan algo maldito? ¿Por qué hay tantas coincidencias extrañas? ¿Por qué es el Hotel Cecil un imán para este tipo de historias? ¿Será que detrás de todo esto intervengan entidades oscuras? Quizá estas sean preguntas que jamás serán contestadas, pero que quedan en la historia para quitarnos el sueño. Si este contenido ha sido de tu agrado, te pido que por favor compartas este video y te suscribas al canal. Recuerda que tu opinión... Ahí está, mirá, escuchá, viene Michael Myers. Yo que soy un cagón. Sí, el otro está diciendo, fíjate, Carlito, atrás tuyo. Y yo no miro para atrás. Por la duda. Igual cuando entró Toby. Me asusté feo. Los pañales, ¿no? Menos mal que estaba con doble pañal. Bien, escuchamos la historia del hotel Cecil. Nos podés mandar al 1164-007047. Ahora sí se pone interesante. Porque esto es lo que vamos a escuchar. Estos pocos audios que vamos a ir escuchando son postas claro, cercanas. Son cercanos. Lo que escuchamos antes era algo como una historia, como una introducción del hotel que siempre fue maldito, ¿no? Este hotel que era una fachada por fuera y adentro era horrible. Sí, sí, sí. Cura por lo que mostraban de mucha delincuencia, asesinatos. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ir con el primer audio, a ver. Bueno, les mando un beso, Gise y Marce, y la radio está muy buena. Ahí está, Natalia es ella. A ver, vamos con el otro. Hola, Marce y Gise. Bueno, tengo cuatro historias para contarles. Una, estaba en el baño de mi casa mirándome al espejo, peinándome, y por detrás mío me refleja el espejo que pasa como un duendecito, un enanito con una remera azul, caminando, entresaltando y caminando, y me miró así, me miró y me quedé impactada. Otra es, yo tenía un local, tenía un comercio. Una noche cierro caja, estoy por apagar las luces, pero antes de apagar las luces fui a ordenar algo y siento cómo me meten la mano, digamos, en el muslo, en la pierna, y me tocan la cola. Era y medio... empiezo a mirar para todos lados, en lo cual no había nadie. Me reasusté, dije, fue un animal, fue algo, igual fue... O sea, lo sentí mucho. No había ningún nene, no había nadie, estaba yo sola, estaban todos durmiendo porque era de madrugada. Así que, nada, fue muy raro. Ahí sí me, la verdad que me asusté muchísimo. Otra, entrando a ese mismo local, un día, de día, se me apareció una nena vestida de blanco, con rizos, blanca, mirándome fijamente. Yo corrí la mirada y me seguía mirando. Cuando volví a levantar la mirada, seguía en ese lugar y me seguía mirando. También quedé petrificada. Y la última, se los abrevié para no hacerla tan larga, la última fue, éramos tres, cuatro amigas y estábamos jugando al pool y de repente dos de mis amigas se quedan heladas, no sabía qué le pasaba, veía que su mirada estaba desviada, las miro, les pregunto qué les pasa, no me contestan, miro hacia donde estaban mirando ellas y en una esquina, entre un marco de puerta y un pasillo, vimos toda una sombra negra con unos ojos negros largos. Era algo todo muy raro, algo deforme que nos miraba y nos quedamos las tres heladas y las tres vimos lo mismo. Yo iba mucho al pulga, capaz que era yo. Estuvo bastantes segundos observándonos, lo cual esa noche no pudimos dormir porque estábamos muy, muy asustadas. Esa fue la primera vez de todas que vi. Pero bueno, acá en mi casa suele pasar y tenemos bastantes historias porque está lleno de espíritus. Natalia, entonces entraste al sorteo. Natalia. ¿Natalia? Ah. No, Natalia, la del fin de semana. Por eso no te voy a comprar más los sanguchitos, querida. Dejate joder. Bien, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Acá Carlitos. Buen tema de fondo, con Manson ahí. Vamos con el... Yo no sé cómo te mandé. Podés esperar cualquier cosa. Pero bueno, vamos a mirar y téngannos paciencia, ¿sí? A ver. Una vuelta en el laburo, en las cámaras de frío, hay unos botones que son de emergencia, ¿viste? Por si... Algunos se quedan cerrados en las cámaras de frío, de adentro presionas el botón y suena una alarma, ¿viste? Como para que el de afuera te abra la puerta. Esto es en mi trabajo. Bueno, una vuelta, dando vueltas fuera de la cámara, suena la alarma. ¿Quién está ahí adentro, loco? ¿Viste? Voy, abro la cámara, ¡pum! No hay nadie. Me voy a fijar el botón, está presionado. Bueno, lo desactivo de vuelta. Cierro la cámara, me voy para afuera. ¡Pum! La otra cámara. Suena la alarma, otra vez. Voy, abro la otra cámara, ¡pum! Otra vez el botón presionado y adentro no hay nadie. Vos explicame cómo es eso. Increíble, la verdad que me cuesta contar la historia porque me da piel de gallina. Pero muy buena la historia. Complicado para Ezequiel que me cuenta la historia que le dé piel de gallina porque recontra bostero. Así que imagínate lo mal que le puso. Sí, eso es justamente en el hotel donde yo trabajo, ¿sí? En las cámaras frigoríficas. Es un pasillo no muy grande y tres cámaras que están sobre el pasillo, las puertas no comunicadas una con la otra, ¿sí? Y obviamente para cuando vos ingresás, por si se te cierran, tienen botón para que alguien de afuera te pueda abrir. La es charla. Moderna. Las cámaras son modernas, porque yo me acuerdo que me iban a mandaban a buscar cosas a las cámaras y me quedaban encerrado. Encerraban mis compañeros. Ahora esta tiene un pulsador rojo, vos apretás y suena la chicharra. Y contaba que dos veces, o sea, el mismo día, le sonaron dos cámaras y no había nadie dentro. Vos está, me habías dicho fuera del aire que ibas a contar alguna historia. No, no, no, te decía que tenía varias historias justamente en el hotel. Vos siempre decís que el hotel está en una zona, ¿por qué? O sea, ¿había otra cosa antes ahí en el Faena o...? Faena, parte del edificio de Faena es lo que eran los molinos del Río de la Plata. Ahí está, entonces hay toda una historia. Todos los edificios de estos tienen historias. Todos. ¿No, Carlitos? Y todo, Puerto Madero. Sí, los muertos que debe haber ahí. Claro que sí. ¿Culturas viejas? Nos llamás al 11-64-00-7047. Vamos a ir con un audio más. Vamos a música y después volvemos con más paranormal. Dale. Año 2002, en la casa de mi tía, después de una sobremesa, suena el teléfono. Sebastián de Lomas es este. Y me dice mi tía, atendé, atiendo. Y digo, hola, sí. Me responden, ¿se encuentra la señora Gladys? Sí, de parte. Rufina, ahí le paso el teléfono a mi tía. Se pone a hablar. Y al rato veo que se pone pálida y le dice, después de una corta charla, yo escuchaba que le decía, ya te voy a ir a visitar, ya te voy a ir a visitar, quédate tranquila. Le pregunto, ¿quién era? ¿Será importante? Porque, o sea, te pusiste pálida. Me dice, era una tía mía que está muerta hace 8 años. Ay, Dios, por favor, digo, me estás jodiendo. No, y me empieza a mostrar fotos. Y era verdad. Historia Sebastián también, otro compañero. Hola, miércoles. Compañero Carlitos del hotel que me contaba. Carlitos y después está tiene blanco. Otra más. ¿Y cómo sabía el número de teléfono de la tía? Sí, no sé, que la tía de la sobrina. ¿La tía de sobrina? ¿Vos tenés el teléfono de tus sobrinos, por ejemplo? Sí, sí. Bueno. Pero yo no voy a andar molestando después de muerto. Ah, bueno, no, igual lo ella contó. Sí. Viste qué vieja que sos, metiche. Ay, sí. Qué feo. Era sí, la tía sí, tóxica. Sí. Imagínate que me llame mi vieja. Ay, Dios. Dios, ¿quién está tirando cosas? Están tirando cosas acá. Hay ruidos atrás de Carlitos. Bueno, vamos. Asustar. Vamos con el tema con The Cure. Y esta noche es esa noche. La noche en donde tenemos paranormal. Y después volvemos con más insomnio. Dale.

Bueno, en ese tiempo estaba como bachero y bueno, tenía que hacer limpieza en un sector de la bacha, de un sector de ahí de donde están los camareros, ¿cómo es? El salón, del salón para la barra. Bueno, estaba baldeando como todos los días. El horario mío era de 7 de la tarde a 4 de la mañana. En el transcurso de la, más o menos de las 2 que se iban todos los cocineros, yo me ponía a limpiar la cocina y bueno, escuchaba ruido así en ese sector del, ahí estaban los camareros, ahí en la barra, escuchaba como un tique que hacía ruido, que hacía, que salía papel, que hacía ruido, como que salía el tique de comprobante de la factura, ¿no? Y voy al lugar y no había nada. Y ya me recagué todo. Vuelvo de nuevo a mi sector, a la cocina, para limpiar toda la cocina, ahí todo, la parte de la cocina. Y otra vez, pasó creo que 5 o 10 minutos y otra vez lo mismo. Otra vez hacía ruido como salía el papel, pero como que no se terminaba nunca más el papel. Vuelvo al mismo lugar y no había nada. Y bueno, ahí agarré, prendí toda la luz del salón, estaba todo oscuro en la parte del salón, pero donde estaba la barra estaba todo con luces, pero el otro lado estaba todo oscuro. Prendo toda la luz del salón, todo, bueno, vuelvo al sector mío de bacha, cargué, bueno, para baldear que toque el otro, como hacía siempre, baldeo el lugar ahí, y esa parte tiene, donde está la barra, tiene como espejos grandes, de más o menos uno 20 por 1.20 más o menos, toda la parte de la barra, que se miraba, yo si miraba ahí daba todo el salón. Bueno, y voy para, estaba limpiando así agachados con el secador, no sé cómo se me ocurrió mirar el espejo, miro el espejo y había una nena toda de blanco sentada arriba del piano. Y cuando giro la cabeza, no había nadie. Mira, ahora me está agarrando un chucho de frío mal, disculpen. Pero no había nadie. ¿Sabes cómo bajé así? Una, bajé cagando para abajo, aprecié de seguridad y se me cagó de la risa y todo, pero bueno. Fumo después pues, con mi supervisor, fumo arriba y no había nadie. De ahí dije, nunca más, de ahí nunca más subí al sector ese. Pero bueno, es lo que me pasó. Esa historia también es de ahí, del hotel, donde aparentemente había una nena que había fallecido dentro del edificio y quedó por la zona. Y acá acaba de entrar la nena en la llamada y a saludarlo a Carlito directamente por la espalda. Nuestra jefa acá, casi bienvenida, Claudia. Casi le pego. Claro, y si mirás, te mira así de noche, Carlito. Enorme julepe que es el que nos hace pegar siempre. Todos los programas de Paranormal acá. Mira, ay, alguno, Dios, de ellos. Carlitos ahogado. Carlitos, si antes se había hecho pis en el doble pañal, se cagó. Les aviso. Ay, Dios. Así que bueno, acuérdate, 11-64-00-7047. Mandanos tu audio, como hizo Manuel, como hizo Seba, como hizo Ezequiel, como hizo Natalia. Perdón, me voy a cambiar el pañal. Y entras por el sorteo de unas cervecitas, tres cervecitas artesanales, cortesía de Amaral Whisky. Una vuelta veníamos caminando con un amigo de la casa de unos amigos muy tarde, eran como la 1:30, 2 de la mañana más o menos, y nos quedamos y cruzamos, me dice, vamos a cruzar por la Reserva Ecológica Santa Catalina, acá. Bueno, vos decís, por el medio del bosque, así, que esto, que aquello, no lo decía yo. Dale, dale, no pasa nada. Íbamos costeando las vías y bueno, nos paramos a orinar atrás de un árbol y le digo, de repente ve a una chica y de repente le digo, Juan, mirá que viene una mina. Oh, bueno, sí, dale, apurate, me decía. Pasa por al lado de nosotros la mina, cuando nos volteamos a ver, ya no estaba más. Ya no estaba más la chica. Cuando seguimos, me dice, bueno, vamos a seguir así, ya salimos de acá, del medio del campo, de la reserva, acá en Loma Santa Catalina, y seguíamos caminando y teníamos que cruzar por el asfaltado de la facultad. Y de repente me dice, pará, vamos quedándonos acá atrás del árbol, que viene el cuidador. El cuidador, también me pareció raro, eran como las 2:30 de la mañana, 1:30, no me acuerdo qué hora era. Y se veía una luz, más o menos a 1.5 metros de la altura del piso, del asfalto, se veía la luz. Y nos quedamos ahí pensando que era el cuidador y vemos que pasa una esfera de luz por adelante de nosotros, flotando, más o menos a 1.5 metros de distancia del piso. Ahí, pálidos, dejamos que pase, obviamente escondidos, dejamos que pase y nos... Patita, ¿para qué te quiero? A salir rápido a la salida de la reserva. Por favor, esa noche no me la voy a olvidar nunca más. Ay, Dios mío. Volvió Carlitos. ¿Vivo, Carlitos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me hicieron llorar. Bien, perdón. Esto no es para reírse, pero bueno, fue un momento de risa. Yo me sugestiono mucho. Y bueno, andate entonces. Si te sugestiona. Bien, 11-64-00-7047. El teléfono es para que vos dejes tu mensaje con una historia paranormal y te llevas de regalo 3 cervezas artesanales de Amar al Whisky. ¿Vamos con el próximo? Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Juan acá de Quilmes les habla, de Quilmes Oeste. Voy a aprovechar la oportunidad para contar esta historia paranormal que me sucedió cuando era pendejo. Lo hice de forma re inocente, por el hecho que era como adolescente, ponele. Hicimos el juego del libro, empezamos con el juego de la copa, creo que todo empezó por el juego de la copa, con unos amigos, mi amigo Joaquín de la vuelta de mi casa. Joaquín, mi hermana Analia, Pax y Ani, Damián, todos los pibes del barrio. Hicimos el juego de la copa, todo en joda, viste. Todo en joda, pero ya había como una cosita de decir, y si es verdad, viste, estás moviendo el dedo, la copa con el dedo, que sí, que no, bueno, estás acá dando una señal, todas esas cosas. Bueno, medio que no resultó, quedó todo ahí, pero ese fue el comienzo de una gran, gran historia. Luego pasamos al juego del libro, que lo hicimos acá en la casa de mis papás. Le pusimos el juego del libro, pusimos la llave, el violín, qué sé yo. Nada, se movía, todo como una incertidumbre si era verdad o no. Lo hicimos con pocos amigos, que éramos 3 en total. Al otro día bloqueamos el libro, por la duda dije, ¿qué sé yo? Bloqueamos, lo prendí fuego en la parrilla, tranquilo, un día de día. Y yo iba a la escuela, ¿no? A la mañana. Y después de una semana, ponele. Pero esto es posta, no les voy a chamullar. Después de una semana y ya pasado el juego, yo venía pensando, nunca me quedé así como miedito. Nada, no sé, tiene una palabra que no me sale ahora, como se le dice. Como quien dice, no estaba perseguido por haber hecho el juego, ¿no? Estaba en Mate 3, estaba en otro planeta. Y un día estoy por entrar a la puerta de mi casa y me agarra un escalofrío. Como si no... Acá hay alguien, hay algo. Es de día, era tipo 12:30, el mediodía, una cosa así. Entro en mi casa, estoy solo, voy al comedor, prendo la cocina y sentía la presencia, chicos, posta. Abro la heladera, saco el churrasco y cada tanto miraba con la cabeza. Como que giraba la cabeza y miraba hacia un par de metros atrás que estaba la pieza. Estaba la puerta abierta de mi pieza, entreabierta. Y ahí fue donde había hecho el juego del libro, ¿viste? Y miraba. Te lo juro por mi hija, Malena, que miré hacia ese lugar un par de veces, me agarró un escalofrío y al rato escucho una voz gruesa. ¡Oh! Pero con todo, que quedé duro. Un segundo, dejé el churrasco en el fuego, me fui a buscar a mi hermano. de conté la secuencia, me dice, Juanchi, vamos a casa que no hay nadie. Pero obvio que no va a haber nadie. Boludo, te pensás, no es un chabón que está escondido en el placar. Es algo espiritual. Desde ese entonces, que tenía, no sé, no te quiero decir si 13, 14, 12, pero era guachín. Desde ese entonces hasta el día de hoy, que creo en todas esas cosas. Después de eso que les conté, no sé, cada rato que mi vieja, no sé. Che, ahora vengo, voy a comprar con mi hermana. Yo vivía con mi mamá y mi hermana. Y yo, digamos, porque mi hermana se había ido. Che, vamos a comprar al almacén y venimos. No, me quería matar por no contarles. Y que me da vergüenza. Tenía miedo, me iba con ellos, pero siempre sentí esa presencia. No le juego el libro, ya después ya a nivel espiritual, ya fui muy creyente en esas historias. Me pasó ahora hace poco, se murió mi papá hace 3 años. Estaba así un día, lo venía pensando, el viejo lo venía pensando, me había puesto unos temas de folclore, qué sé yo, viste, tarde noche. Y estaba esperando a unos amigos para hacer un asadito en casa. Y yo tengo los dormitorios arriba, este tipo duple en mi casa. Y estoy subiendo la escalera. Y ahí, escalofrío, me agarran escalofrío. Cuando me agarran escalofrío es porque hay una presencia. Y me caí todo, ¿viste? Me quedé como medio duro en la pieza. Apago la luz y cuando voy a apagar la luz se corta en general. No, terrible. Te puedo contar esa, te puedo contar mienta. Pero la que más siempre me han pasado con frecuencia es la del calofrío, de sentir una presencia. Es estar jugando a la Play con mis amigos, campeonato, haber estado, porque hace mucho que no jugamos a la Play, haber estado jugando a la Play en campeonato, re divertido, tipo pensando en el fútbol, re copado, re buena onda, las noches de sábado, ahí los locos, chao, nos vemos, ¿no? Y me voy a dormir como si nada, tipo re cansado, matado. Y me acuesto a palo para dormir y ahí en esos momentos me agarran escalofrío. Pero pues, mal, boludo, mal, como si traía a alguien ahí. Horrible. Así que siempre más o menos fui medio valiente y me quedé tratando de resistir. ¿Qué crees que te diga? No te voy a mentir. Más de una vez me tuve que ir a dormir de la casa de mi hermana que es el fondo. Te lo juro. Así que no sé si me animaba a contarles porque no sé cosa que ahora que estoy hablando de esto y recordando viejas cosas. Me pasé de vuelta, me muero. Ya creo que no. Pero bueno, eso. Simplemente eso. Creo que les haya gustado la historia. Bien, ahí, buen amigo de Marcelo. Juanchi me parece que es, sí. Bueno, si te llega a pasar, mandale un mensaje a Marcelo y despertalo. Por hacerlo contar. El señor Leonardo Ceni dice: un saludo espectral desde Flores. Me encanta el ambiente que crearon. Después vamos a estar escuchando. El audio del Conde de Flores, ¿no? ¿Qué viene? No, ¿qué viene? De el otro, ¿no? Señor operador. A Hola, ver. ¿Qué tal? Soy Gerardo de Quilmes Oeste. Hace unos años con mi padrastro en Santiago del Estero estábamos recorriendo el campo donde él trabajaba y de repente vimos que andaba como un sacerdote con un sombrero de los antiguos y fuimos para el lado donde estaba y vimos que el sacerdote se metió para adentro del campo, para adentro de los matorrales. Entonces de ahí nos asustamos y nos volvimos asustados a casa a contarle a mi mamá lo que había pasado. Y yo no creía en este tipo de cosas hasta que me pasó esto. Ahí está. Hola, la canción Go de Thompson Taylor es de la década del 80 y... Bueno, Gone, sí, estuvimos con ese tema que nos dijo y... bueno, Gerardo, entonces estás en el sorteo. ¿Sí? A ver, ¿tenemos unos más? Dale. Hola, me llamo Silvina. Ahí está, Silvina. Les cuento una pequeña historia que la viví en mi infancia. No sé si llamarla paranormal, pero lo viví y me pasó. Mi madre es de un pueblo que se llama Salto. Está acá en la provincia de Buenos Aires. Ella nació ahí y tenía parientes en el pueblo. Nosotros solíamos ir en las vacaciones o durante el año varias veces. Antes se usaba mucho ir al cementerio, es decir, mis abuelos están en ese cementerio, tíos en ese cementerio, pero se caracteriza el cementerio en particular por tener una tumba, siempre con muchas flores, porque allí está enterrado Pancho Sierra, que aparentemente era un curandero, pero la familia de mi madre nunca creyó en Pancho Sierra. íbamos seguido al cementerio, pero para llevarle flores a los parientes. Como yo era chica, mi mamá iba con el ramo de flores, yo esa tumba la veía siempre con flores, y le digo a mi madre, ¿por qué no le dejas flores acá? Porque todos vienen y dejan flores acá, que era la tumba de Pancho Sierra. Mi mamá me mira y me dice, yo ni loca le dejo flores acá porque esto es todo mentira. No terminó de dar dos pasos que se cae mi mamá y las flores que llevaba ella en su mano terminan al pie de la tumba de Pancho Sierra. No sé llamarlo paranormal o no, pero fue algo raro que hasta el día de hoy lo recuerdo. Un beso y felicitaciones por el programa y espero que se haya entendido mi historia. Silvina es mi compañera de la escuela. Sí, sí, sí, sí. Profe de matemática. Una grosa total. Bien. Creer o reventar. Creer es o así. Reventar, sí. Es así, sí, es creer hablar, o reventar tal cual. Hablar. Cuando te pasa, te das cuenta que es algo que sí. pasa. 11-64-007-047. El teléfono paranormal de la noche del lunes, 11:25. Media hora y ya terminamos este gran programa. Nos podés escuchar por Radio Box 102.9. ¿Se vuelve a repetir este programa? Si lo querés escuchar de vuelta, Carlitos, asustado, lo podés escuchar el domingo de 21 a 0. Sí. Asustado, casi, no sé, casi se muere el corazón. Bárbaro. Escuchá, te fuiste a cambiar los pañales porque sí, ahora vienen más historias. Sí, me cambié los pañales, ya está. Che, hay que contarle a Gustavo, hay que contarle a Gustavo que tiene competencia, ¿eh? Porque ya hay gente que nos manda mensajes los domingos. Ahí está. Así que le están peleando Gustavito. El primer puesto, ¿eh? Ahí está. Vamos con la próxima historia, dale. Buenas noches. Voy a compartirles la primera historia de hoy. Esto le pasó a una amiga de la familia hace muy poquito tiempo, aproximadamente un mes y medio. Bueno, ella estaba en la casa, se habían acostado a dormir. Más o menos a mitad de la noche se levanta porque sentía sed. Serían aproximadamente las 3:30 de la mañana. Ella tiene que, al salir de la habitación, pasa por el comedor y va hacia la cocina. Cuando estaba en la cocina tomando algo, ve pasar corriendo a un hombre, pero sin cabeza, y lo ve pasar hacia el dormitorio. Al principio ella estaba medio confundida, no entendía bien qué es lo que pasó, pero se quedó paralizada por el miedo y enseguida va hacia el dormitorio a ver qué es lo que había pasado, y no vio nada, pero ella está segura que lo que vio era una persona, un hombre sin cabeza y con slip, o sea, tenía solamente un slip, se le veía. Bueno, eso es lo que ella vio. Empezó a preguntar, nos preguntó a nosotros, preguntó a las amigas que tiene, a ver qué puede significar eso que vio ella. La dejó muy asustada, no pudo dormir en toda la noche después de ver eso, porque bueno, no se sentía bien y no se sentía segura. No sabía si lo que vio era algo cierto, si era su imaginación. La realidad es que no pudo determinar qué era. La cuestión es que, bueno, hablando y preguntando, bueno, alguien le dijo que averigüe si no murió alguien cercano a la casa, si alguien no murió por esas casualidades, decapitado o ahorcado, porque si ella vio a alguien sin cabeza tal vez tuviese algo que ver. Estuvo preguntando a sus vecinas, a sus vecinos, o sea, no, nadie vio nada, nadie sabía nada. Nadie se enteró de alguien del barrio que hubiese muerto en esa forma. Averiguó con sus familiares también, tal vez algún pariente lejano que haya muerto de esa manera, pero tampoco. hablando con una persona, hablando con otra, ella le comentó que tiene en su casa las cenizas de los dos padres. Bueno, alguien le dijo, no sé si esta misma persona a la que se lo comentó o se lo dijo otra, que no es bueno tener las cenizas en la casa de los familiares muertos. No sé si tiene algo que ver o no. Tal vez algún oyente sepa algo sobre el tema o sepa aclarar más la situación. Pero esto es lo que supuestamente le han dicho, no sé si esa persona o alguna otra persona, como que no es bueno tener las cenizas de un familiar en la casa. Que tal vez eso que ella vio sea producto de lo que ella tiene ahí. La verdad es que no sabemos, al día de hoy ella no lo pudo determinar. También creo que alguien le dijo que puede ser el augurio de algo que vaya a pasar. Obviamente que no algo bueno. Pero bueno, hasta ahora pasó más o menos un mes y medio de esto y gracias a Dios en la familia no ha pasado nada. Pero sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio porque no sabe si es algo real lo que ella vio o si era algo de su imaginación. Alguien también le preguntó si había visto alguna película de terror o algo, porque tal vez puede ser una sugestión. Y no, ella dijo que no. Ya de por sí no mira películas de terror, así que imposible que haya sido algo que por lo cual se haya quedado sugestionada. Así que bueno, es un misterio que quedó ahí. Y ahora en un ratito les cuento la otra historia. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. 11:30 en punto. Últimos minutos de este paranormal. Esperamos tu historia. Y si no tenés una historia después del paranormal, seguí mandándonos mensajes, así. Claro antes. Que sí, con tus saluditos simplemente claro, ya participás del sorteo. Carlito quedó con la garrotera. Yo iba a decir que sí. Yo tuve muchos años las cenizas de mi viejo. Sí, pero no es bueno. Y de mi no abuela, bueno. Y gracias a Dios nunca vimos nada raro. No. Dicen mirá, que no es bueno. Un par de años atrás mi mamá hizo un viajecito y pedí que se lo lleve a Catamarca. Yo tuve las cenizas de Romy prácticamente 4 meses en casa. Y hasta el día que fui a dejarlas en el cementerio, el día que fui a arreglar el cementerio para dejar las cenizas, me llamaron por el suicidio de mi tío. Entre medio, yo tuve otros 6 velatorios en 3 meses. Ay, Dios mío. Por momentos te juro que fue muy... Muy feo. Para mí fue... Hay momentos que te puedo decir que me sentía la parca. Hay momentos que me sentía la parca, porque veía que todos los que estaban alrededor algo le pasaba. Me acuerdo uno de los chicos que trabajaba en el hotel, que lo había llevado yo, un pibe de 20 años. No tenía problemas físicos ni de salud o aparentes, ¿viste? O visibles, como para que uno lo espere en una persona tan joven. Le pegó un bobazo y se murió. El supervisor del hotel lo primero que hace es llamarme a mí, porque yo lo había llevado. Mirá, me acaba de llamar la policía por este chico. Falleció, estaba en un hotel con la pareja, con la novia. Y en el momento yo recuerdo que estaba con Martina Upa y se la tiré a mi hermana y empecé, sácamela. El trauma que yo tuve en esos 3 meses fue horrendo. Cuando dejé las cenizas de Romy en descanso, fue otra mi vida. Es importante que la gente que tiene del otro lado cenizas, lleve las cenizas al lugar donde la persona que murió... Donde quiera estar la persona que murió, ahí está. O mínimamente en Tierra Santa. Exacto, exactamente. Como para liberar. Tal vez vos en tu caso, capaz que tu papá. Nosotros nos sentíamos protegidos, nunca. Pero hay en otros casos. Nunca nos pasó nada raro. Como lo de Ariel. Pero yo era como que yo lo quería llevar donde él había nacido. Era la necesidad, pero porque esa necesidad es la que tenía tu papá. ¿Sí? Así que Leo. A tu prima, mejor decirle que se saque encima las cenizas, que las deje en el lugar, así como dijimos, el lugar sagrado, donde las personas querían, para no tener este tipo de problemas. Claro que sí. Vamos a ir con el último tema en inglés, porque después vamos con el bloque Trabax, después del audio de Leo, que queda uno. Señor operador, ¿está preparado? Vamos con Jean Loves Jezebel. Dale. You.

Esta otra historia me la contó mi prima hace unos días. Resulta ser que con ella tenemos una conocida en común. Es una compañera de trabajo de ella que fue profesora mía en el profesorado. Ella es psicóloga. Y bueno, esto le pasó a esta mujer. Ahora, hace muy poco tiempo también, al igual que la historia que conté antes, creo que un poquito más, creo que habrá sido hace alrededor de 3 meses o 4 meses. Fue alrededor de la época en que se empezó a hacer un poco más flexible todo este tema de la cuarentena. Bueno, no sé bien, pero fue hace poco. La cuestión es que durante lo que fue la pandemia, lo que fue la cuarentena, al poquito tiempo de haber empezado todo, empieza a recibir mensajes de una persona que bueno, que a la cual le habían pasado el teléfono de ella. Ella hace psicoterapia. Y bueno, esta persona parecía muy insistente en querer atenderse. Por supuesto, esta señora al principio le dijo que la atención era solamente videoconsulta, o sea, solo por videollamada. Esta persona le dijo que no, que necesitaba que la consulta sea presencial. Ella le dijo que por protocolo, bueno, no estaba dispuesta a hacerlo. Bueno, iban pasando los meses, esta persona cada tanto volvía a insistir, a preguntarle que realmente necesitaba mucho tener esa consulta. Bueno, aparentemente esta persona, el consultante, estaba pasando por un momento en el cual tenía arranques de ira bastante importantes. O sea, tenía exabruptos, se podía decir. No era violento, pero era como una ira contenida que no podía ya manejarla. En parte puede haber sido por el encierro, en parte por estrés laboral también, estrés familiar. Según nos contó esta señora, bueno, esta amiga, esta conocida, aparentemente era un hombre, el consultante. Este hombre estaba pasando por un momento bastante difícil a nivel personal y laboral, a lo que se le sumó el tema de la cuarentena, de la pandemia. Bueno, la cuestión es que, bueno, fueron pasando los meses, este hombre seguía insistiendo hasta que, bueno, empezó a flexibilizarse todo un poco más y ella aceptó a tratarlo a nivel presencial. El hombre, bueno, llegó a la consulta. Ella, bueno, lo vio como un hombre bastante tranquilo a pesar de estos arranques de ira que tenía, de lo cual él decía que tenía. Bueno, empezaron a hablar. Ella, bueno, empezó a indagar un poco, a ver qué es lo que le pasaba, o sea, por qué se le producían esos ataques, por qué tanta insistencia en tratarse tan pronto. Bueno, obviamente que, bueno, él empezó a contar su situación, que sus ataques de ira influían en sus relaciones, en, bueno, en el trato con los demás también, pero no era eso tan importante, había otras cuestiones más importantes y que él necesitaba solucionar ese tema de la ira. Bueno, ella, haciendo su psicoterapia, quiere indagar un poco más en cuáles son esas otras cuestiones que le parecen más importantes que lo que es el tema de no perjudicar sus relaciones, ¿no? Él le dijo, no, que era una cuestión de que él no se sentía bien consigo mismo, que él no era así, que no quería hacer eso, y que, bueno, eso también su estado de ánimo, su momento por el cual estaba pasando no le permitía tener la sensibilidad que tenía antes. Bueno, a lo que ella le contesta que, bueno, que hay que ver a lo que él se refiere con sensibilidad, que no hay que confundirlo con susceptibilidad, que a veces disminuir la sensibilidad no está mal tampoco, porque hace que uno no sufra. Bueno, el tema es que ahí a él no le quedó más remedio que aclarar bien a qué se refería con sensibilidad. Y le dijo no, que a lo que él se refería con sensibilidad no era sensibilidad de sentimientos, de empatía por el otro. Se refería a sensibilidad en el sentido de sentir cosas. Bueno, a lo que ella se extrañó. Sentir cosas como qué, quiso indagar ella, como amor, no sé, cariño, empatía. Y él le dijo que no era eso. Él le dijo como que sus problemas de ira estaban trabando su forma de sentir ciertas cosas. Pero en definitiva no llegaba a redondear la cuestión. Y él, bueno, no daba más detalles que esos. Pero bueno, esta psicóloga, esta señora, quiso seguir indagando porque no llegaba a entender bien lo que él quería transmitir. Hasta que bueno, que él se abrió y le dijo, bueno, la realidad es que después de que empecé a tener estos ataques de ira, empecé a dejar de sentir cosas que yo antes sentía. Y con cosas se refería a captar ciertas cuestiones que hay alrededor de nosotros, ciertas energías. Y bueno, ahí ella empezó a querer indagar más, porque dijo, ¿qué le está pasando a esta persona? O sea, de lo que es un ataque de ira se está yendo a hablarme de las energías y de otras cosas. La cuestión es que, bueno, empezó a indagar más y esta persona, este hombre le dijo, bueno, que él percibía presencias, energías, que no solo las percibía, las podía llegar a ver, llegar a escuchar, llegar a oler incluso. Bueno, ella es una psicoterapeuta, pero bueno, no es muy abierta a este tipo de cosas. Es decir, sí cree hasta cierto punto. Pero bueno, le pareció un poco raro lo que él planteaba. Y tomó entre pinzas lo que decía. Ella le dijo, bueno, nosotros nos vamos a enfocar ahora en lo que es tratar los ataques de ira. El otro tema, eso, bueno, es una cuestión suya, usted tendrá que verlo. Bueno, la cuestión es que empezaron las sesiones, digamos, y no hablaron más del tema. Creo que a la segunda o tercera sesión, ahora no recuerdo bien, pero fue poco después de esta primera sesión, que fue más una especie de introducción de conocimiento del paciente, ¿no?, por parte de ella. Él le dice a ella que él sabía que ella no creía en lo que él estaba diciendo, en lo que él le había contado, mejor dicho, en su momento. Ella le dice que sí, que le creía hasta cierto punto. Es decir, ella no era quien para juzgar lo que él podía sentir o percibir, pero que a ella como psicoterapeuta le costaba bastante creer en algo si no había alguna comprobación. Él le dijo, sí, yo estoy de acuerdo, entiendo, pero bueno, la cuestión es que sin comprobación usted no cree lo que yo le estoy diciendo. Ella le dijo, bueno, si lo vamos a poner en esas palabras, no, la verdad que no. Entonces él le dice que se quedara tranquila, que ella estaba bien. Esta señora, esta psicóloga le dice sí, que ella se sentía bien, que estaba bien. Y este señor le dice no me refiero a usted, me refiero a ella. Ella está bien. Y esta conocida, esta psicóloga se quedó un poco cortada. porque no entendía de lo que estaba hablando. Entonces le pregunta, ¿pero quién es ella? Entonces él le responde, usted sabe bien quién es ella. Piense un poquito y va a saber. Ella me está diciendo que está bien. Y ahora me está diciendo que desde donde está la cuida siempre, pero que hay cosas en las que no puede interceder, pero siempre que la puede cuidar, la va a cuidar. Bueno, ella ahí quiso cortar la sesión. Le dijo que muchas gracias, que después lo iba a llamar para una próxima un próximo encuentro. Y según nos contaba, según le contaba a mi prima, cuando se fue se puso a llorar, no pudo contenerse las ganas de llorar. Por eso le dijo al paciente, a este hombre, que terminaba la sesión ahí, porque ella sabía bien a quién se refería él cuando dijo ella. Se refería a una tía que ella, o sea, la mamá había muerto ya hace bastante tiempo y esta tía era como una segunda mamá. Bueno, esta tía lamentablemente había muerto de COVID hacía unos meses atrás, y ella estaba pasando por un momento bastante doloroso. Cuando él le dijo eso, a ella ya no le quedaron dudas, porque no había forma de que él supiera de que se le había muerto una tía. Y lo que más le impactó fue que en vida su tía siempre, bueno, solían hablar mucho entre las dos, y ella siempre le decía que el día que no estuviese más en este mundo, la iba a cuidar desde donde estuviese. Entonces, bueno, fue bastante choqueante para ella. Al día de hoy, le pidió a este paciente que la esperara, que ella quería seguir tratándolo, pero que por el momento estaba bastante choqueada con lo que le dijo, que la disculpara, que no tenía dudas de lo que decía era cierto, y que bueno, que iban a volver a tener las sesiones. A lo que él le contestó que sus problemas de ira estaban mucho mejor, y que se quedara tranquila, que la iba a esperar, que no iba a buscar otra psicoterapeuta ni iba a buscar hacerse ninguna otra consulta por otro lado, porque tenía varias cosas para contarle. A lo que ella quedó más choqueada que antes y con más intriga. Pero bueno, por el momento ella está en un proceso de tratar de asimilar esto que le dijo, porque bueno, fue bastante choqueante desde el punto de vista de lo que ella vivió con la muerte de su tía, pero también con sus propias creencias, porque como psicoterapeuta le costaba bastante creer en estas cosas, o necesitaba, digamos, bastantes pruebas, y la dejó bastante choqueada todo esto. Así que bueno, ahora está tratando de reunir fuerzas para ver qué más tiene que decirle. Así que próximamente estaré transmitiéndoles cómo siguió esta historia. Bueno, esto es todo. Les mando un saludo y muy buen programa como siempre. Muy bien, gracias Leo del otro lado. Siempre tiene buenas historias Leo, sí, para contar. Sí, sí, escuchá. Una señora con tacos altos. El lobizón de la 110. Shakira. Shakira venía bailando. Bueno, vamos a ir con el sorteo. Dale. Se termina el programa, ya queda muy poquito. Ahora vamos a ir con un par de temitas en castellano. Pero para despedirte, nosotros vamos a hacer el sorteo, el primer sorteo del sorteo de este mes. Claro. Sí, porque ahora vamos, como dijimos, vamos a sortear todos los días que podemos. Ahí está. Muy algo bien. Nuevo. Muy así bien. Que vas a estar ahí presente y participando. Sorteamos, a ver, dale. La primer puesto, Silvina. Silvina que se lleva tres cervecitas, cortesía de Amaral Whisky. La tres profe de matemáticas. Uy, hay que llevárselo. A plátanos. Sigue trabajando y en la escuela. Sigue trabajando ya. Oh, así que después me voy a poner en contacto con ella, Silvina. Y gracias a todos, a cada uno de ustedes que llamaron. Y bueno, nunca dejen de llamar, porque la semana que viene tenemos otro premio. Claro que sí. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar para el bloque Trabac, Sari? Vamos a empezar con algunos temitas nacionales, obviamente, que tienen que ver con lo que estábamos viendo hoy. Lo primero que vamos a escuchar a los Fabulosos Cadillacs, desde su último disco de estudio, vamos a escuchar a Berno el Fantasma. Dale.

vas a tener algún premio por estar. Y además, la semana que viene estamos de festejo. Cumplimos 100 programas. Claro que sí. Insomnia cumple 100 programas. Increíble. Y después tenemos en marzo ya los 2 años en... 2 años. En la radio, así que... ¿Se viene con fiestitas? Sí, a full, a full. Con fiestita, con globitos, con todo. Buenísimo. Ay, Dios mío. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Hasta el lunes, señor Carlos Páez Meneghel. Hasta el lunes. Y me asusté, chicos, me ¿sí? asusté. Sí, y el señor Ariel Amaral. Hasta el lunes, amigos, hasta el próximo programa. Y no te olvides que nos podés escuchar nuevamente el día domingo de 21 a 24 por la misma sintonía. 102.9 Radio Box. Me hace reír este hombre. Carlitos que está probando si tiene olfato. Si tiene tengo olfato. Tiene nos olfato. Estamos viendo la semana que viene. Te tiraste hasta acá, te sentiste acá. Nos vemos la semana que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Dale, chau, chau. Yo por el ser fumador vivo con la escapada, vivo con problemas para los colores. Bueno, me crucé con un niño y perros salvajes. Vi una luz espectral. Delante mío y ella baila siempre detrás.